Radio Comunitaria SOEM. Caminito al costado del mundo. Por ahí aquí estamos nuevamente en la 88.9 Comunitaria SOEM, como hacemos todas las tardes a partir de 17 horas, con La Otra Verdad. En la conducción técnica, José Coche Cabrera. Estamos llamando a ver si podemos ubicar a un representante de FESTRAM en la mesa paritaria. Ayer hubo paritarias municipales y vamos a hablar concretamente con el compañero Herzog, que está dentro de lo que significa los 8 componentes de la mesa paritaria, ¿no? Ese es uno de los temas que tenemos para hoy. También vamos a tener información de Coronda, la situación que se creó con una pareja de policías que fue el policía, el esposo, disparó un tiro dio de gravedad a su compañera y que estaba embarazada. Bueno, también vamos a hablar de ese tema concretamente con nuestro amigo de Coronda, Nico Acosta. Y otro tema que nos llamó la atención, ¿no? En Coronda, es el único lugar del mundo donde los concejales van a tener horario. Van a tener que ir a trabajar obligadamente por la mañana con horario en Coronda, los concejales. Así que mirá vos, eso pasa únicamente en Coronda, porque acá los muchachos están bastante despreocupados con el consejo. Estamos ya con... Hola, ¿cómo andás, querido? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, querido. ¿Cómo andás? Bueno... para que le conté a la audiencia fundamentalmente lo que me pasó ayer, todo este proceso que venimos viviendo con el tema de paritario, en los cuales los intendentes y presidentes comunales desoyen un poco el planteo que hacen los trabajadores a través de FESTRAN y lo están llevando a una situación que realmente es límite, ¿no? En medida de fuerza de 48 horas. Pero contá un poquito cómo se viene desarrollando, porque hubo otras reuniones, ya creo que la tercera fue esta, ¿no? Sí, exactamente, fue la tercera reunión y bueno, lamentablemente los intendentes fueron prácticamente con la misma postura a las anteriores, copiar y pegar lo aplicado en el orden provincial, sin escuchar nuestro reclamo de la reunión anterior, donde nosotros pretendíamos que el desfasaje del 4.5% vaya al básico para recién ahí aplicar los índices del aumento salarial. Otra vez se negaron y bueno, es aduciendo a que la provincia lo paga de esa forma, lo paga por única vez y no lo pone en el básico, y es así que lo ofrecieron. Lo único que modificaron sí es un poco los porcentajes de inicio. Arrancaría en un 3.5 en vez de en un 3, para luego ser un 2.5 y un 2, sigue siendo el 8%, pero sobre los básicos de marzo, sin aplicar la diferencia que dio la inflación con respecto a lo anterior de acuerdo salarial. Y es por eso que, bueno, luego de ese ofrecimiento nos fuimos a un plenario secretario general y el plenario por unanimidad lo rechazó. También nuevamente no se hacen cargo de las malas liquidaciones de las distintas cajas, viendo que ellos han firmado el acta paritaria también. Acá es muy grave porque la caja provincial desoye lo firmado tanto por intendentes como por los paritarios de FESTRAM, la caja de Santa Fe igual. Lo que es más grave aún es que la caja de Rufino, que estuvo presente en el día de ayer el intendente, y peor aún la caja de Venado Tuerto, que firmó el acta paritaria del intendente, tampoco lo han pagado. Entonces la garantía para los jubilados no se reconoce, se reconoce en un acta, pero no se reconoce después en el bolsillo para los compañeros que menos ganan de parte de los jubilados y pensionados. Así que estos fueron los dos temas por los que se rechazó la propuesta. Y como lo decías vos, el plenario, luego de un debate largo, ha determinado 48 horas de medida de fuerza para el miércoles y jueves de la semana próxima, con movilizaciones a determinar por la regional. Así es. Y uno de los temas que también se plantea en la mesa de negociaciones, más allá que ellos dicen que no tiene nada que ver, es la situación que se da con el IAP, por el incremento, en este caso, de servicios complementarios de más de un 100, 150%. Sí, exactamente. Y lo grave de son dos situaciones con respecto a esto. Primero, bueno, lo abusivo, que son los incrementos, como decís vos, mínimamente pasan de 10.000 a 20.000 en complementario y llegan a cifras mayores aún cuando tienen hijos a cargo, o familiares a cargo. Lo otro grave es que mientras nosotros estábamos discutiendo ya las primeras reuniones paritarias, esta información el gobierno provincial ya la tenía y la escondía bajo la mesa, ¿sí? Nosotros en esas informaciones previas a empezar el debate de las distintas reuniones paritarias, el gobierno informaba hacia a los secretarios generales que fuimos a paritaria que ha recaído la coparticipación en un 40%, que hay municipios que ya no pueden pagar los haberes en tiempo y forma, pero nunca nos avisaron de esta reforma del IAPO. Nos dimos cuenta por la información oficial que ha salido y también por los compañeros de ASPI que han rechazado mediante una nota este aumento. Igualmente nosotros vamos a hacer lo mismo, lo vamos a rechazar oficialmente, pero bueno, acá la verdad es doblemente bajo lo que ha pasado. Primero, en una discusión salarial no te informan de una modificación tan importante, porque termina siendo un descuento en lo salarial también. Y segundo, bueno, lo absurdo del aumento. Desde que Pujaro es gobernador, nosotros hemos tenido un incremento salarial, si hubiéramos aceptado este ofrecimiento, a mayo de casi 150%, ¿sí? Desde enero del 2024 a mayo del 2025, casi 150%, cuando el aumento del complementario del IAPO fue mínimamente 900% y puede ser mayor por los casos que explicaba anteriormente. Sí, no, aparte de la orden médica y la orden de internación, aumentaron también, van aumentando todos los meses, concretamente lleva el ritmo de la inflación y eso genera también un achicamiento salarial, ¿no? Acá parece ser que estamos, si nos plantea un aumento como el de la provincia, cambiamos la plata directamente, lo que nos descuentan por servicios complementarios que nos quieren dar. Exactamente, sí, una gran parte de lo que es nuestro aumento se va en el servicio complementario, algo que no se ha discutido con quienes somos los afiliados al IAPO, ¿no? Son decisiones unilaterales que toman, y más aún lo más grave, el gobierno en este caso, teniendo esa información, Ciancio, creo que por lo menos la tendría que haber informado en las paritarias anteriores, no las informaron y nos tuvimos que enterar un rato antes de la última reunión paritaria. Eso es doblemente grave y demuestra lo que son, ¿sí? Mienten, esconden y después nos quieren hacer pagar todo el ajuste a nosotros. Esta es la realidad. El ajuste parece que pasa únicamente por los trabajadores. Sí, lo más preocupante es la declaración de todos los intendentes y presidentes. Como dice, cada vez recibo menos coparticipación, pero ninguno, fundamentalmente, le corresponde al sector de Unido del gobierno de Pujaro, le reclama a sus diputados, senadores, a los funcionarios del gobierno, que qué pasa con la coparticipación. Se le va achicando mes a mes, según ellos, y a partir de allí, en vez de decir, bueno, reclamémosle al gobernador, no, achiquemos nosotros los trabajadores, ¿no? Sí, exactamente, como bien lo decís vos, acá nadie, todos han oído sordo, nadie reclama hacia el gobernador, ni tampoco al gobierno nacional de esta forma de ajuste. Replica directamente, y lo conocemos, que así en los gobiernos municipales, en la baja de la coparticipación provincial y nacional, pero nadie dice nada, todo es silencio estampa, nadie defiende su ciudad en este caso. La única vez que sí se ponen a defender los intereses de la ciudad parece que es con el sueldo de los trabajadores. Bueno, es vergonzoso, y lo otro vergonzoso es que nosotros, si bien no podemos desconocer que nuestras paritarias muchas veces tienen mucho que ver con las paritarias provinciales, no puede ser que sea copiar y pegar únicamente y que no haya otra forma de discusión o de otra forma de aplicación de los porcentajes. Otro de los temas que se planteó en el plenario, esperaba hasta el miércoles, concretamente hasta el martes, el miércoles y jueves sería el paro, la posibilidad de que haya algún encuentro, que el gobierno cite nuevamente a los paritarios, que haya algún planteo, ¿eso se podría dar concretamente? De nuestra parte, sí, Américo, obviamente que nosotros, como hacemos siempre, aún determinado una medida de fuerza, pero sin aplicarla, lo que estamos esperando a escuchar una oferta nueva, ¿sí? Nosotros nunca hemos cerrado la discusión y creemos que la única forma de solucionar esto es con una discusión, pero con una discusión seria en la que por lo menos la aplicación de los porcentajes ofrecidos sea sobre la inflación que impera hasta marzo, y que también se reconozca y se hagan los esfuerzos más allá de reconocer por parte de los intendentes de que las distintas cajas paguen a los jubilados lo que está firmado en un acta. Más aún la de Venado Tuerto, vuelvo a repetir, que quien firma el acta paritaria tiene caja propia. Bueno, esos son los ejemplos mínimos que uno debe llevar a un debate. Esperemos que sea así, que haya una nueva convocatoria de parte del gobierno antes del día miércoles. Perfecto, Mauricio, agradecerte por el momento. Estaremos en contacto para informar fundamentalmente al sector municipal y también a la población, porque esto va a ser un paro de 48 horas que por lo general la población reacciona. Y bueno, pero que también somos conscientes que la única forma de conseguir las cosas es luchando en la calle. Gracias por ahora. Bueno, no, como decís vos, la ciudadanía, nosotros entendemos que quizás le ocasionamos un malestar, pero tienen que entender también la situación de todos los compañeros municipales de la provincia de Santa Fe. Saludos para vos y para toda la audiencia.